empezamos a tocar con Los Decadentes, paralelamente tenía otros trabajos. Trabajé de cadete cuando Gastón me dejó el puesto de cadete en una como compañía de seguros. Para él se fue a trabajar a la revista Humor. Fue una época muy linda porque estábamos ahí con Gloria Guerrero. Y la redacción que daba de Humor quedaba muy cerca de donde estaba GPA, que era la aseguradora que trabajaba yo.